Hola amigos, bienvenidos al brulote del misterio. Hay ciudades que guardan secretos inconfesables, tragedias que acontecieron y que han dejado un rastro tras de sí, una energía quizás residual, quizás latente. El nuevo dueño de la ciudad, incauto, desconocedor del pasado, empezará a percibir sensaciones extrañas, disfunciones inexplicables en el funcionamiento normal del juego. Pensará seguramente que son fallos del sistema, que son bugs. Pensará eso al principio, hasta darse cuenta de que solo en esa ciudad y solo en esa suceden tales hechos. La informática convencional insiste en achacar estas realidades a fallos de programación, a cookies maliciosas o navegadores anticuados. Sin embargo, hay quien afirma que estas explicaciones son inútiles intentos de la comunidad científica para no reconocer su total ignorancia. Hay quien afirma que estamos ante casos de infectación maligna, ciudades en las que habita algo más. Hoy queremos esclarecer si se trata de entes residuales o bien de inteligencias metafísicas que pueden comunicarse con nosotros. El equipo del brulote del misterio realizó una investigación exhaustiva en uno de estos casos, seguramente el más espeluznante que hemos podido conocer, el caso Zardik. Tuvimos conocimiento de los hechos de la forma habitual, por denuncia de un jugador al que toda ayuda técnica convencional no le había servido para nada. Los sucesos paranormales seguían produciéndose en una de sus ciudades. Aparición de figuras ajenas al juego en el escenario pixelado, que nos recuerdan el ya mítico caso de la Dama de la Torre. Ataques y refuerzos fantasma que llegan a la ciudad vacíos, fuera de tiempo y de espacio, procedentes de otra dimensión. Habituales bloqueos del sistema cada vez que se abre la ventana de la ciudad, como si algo nos quisiese expulsar de allí. Marcadores de minas que quedan atascados siempre en el mismo número, 666. Sin embargo, lo que llevó a nuestro amigo casi a la locura fue cuando envió un ataque de conquista con colono desde esa ciudad, y dicho ataque produjo una revuelta. Sin explicación racional alguna, el sistema de conquista antiguo fue sustituido por la revuelta, por fortuna solo en esa ciudad. Para nuestra investigación, el equipo del brulote se encerró en una habitación totalmente insonorizada y libre de señales electromagnéticas. Un único ordenador con conexión por cable. Accedimos a la cuenta del jugador provistos de grabadoras digitales, cámaras infrarrojas y detectores de campos magnéticos. A pesar de ser una habitación pequeña y cerrada herméticamente, de no haber aparatos de aire acondicionado, habiendo 5 personas dentro, la temperatura en la habitación bajó drásticamente en cuanto abrimos la ventana de la ciudad supuestamente maldita. La tensión que afloraba en los miembros del equipo, profesionales todos ellos de gran experiencia, no fue impedimento para realizar las pruebas pertinentes durante varias horas. Horas terroríficas. Fuimos testigos de una serie de acontecimientos que todavía hoy día nos encogen el alma. Además de los ya descritos por el jugador, pudimos ver la profanación del templo y cómo en este aparecía un dios desconocido, una figura que parecía haber salido del Averno, y que nos invitaba a irnos, a abandonar la ciudad. Solo la profesionalidad del equipo de investigación del Brulote del Misterio pudo hacer frente al horror que nos invadía y realizamos nuestra última prueba, la sonora, las psicofonías. Para ello, tuvimos que conectar los sonidos propios del programa, una experiencia de por sí desagradable. Estas grabaciones fueron analizadas posteriormente para comprobar cualquier anomalía. El resultado en principio fue negativo, excepto en dos casos. El sonido fue ampliado y se eliminaron las distorsiones de la grabación. Queremos que escuchéis con atención. Una voz que viene de otra dimensión, una voz oscura. Pero los profesionales del Brulote del Misterio insistieron hasta dar luz a esa voz llena de tinieblas. Escalofriante. Hostia por un segundo. ¿Quién nos habla? Es el jugador que un día perdió su ciudad por un segundo, por no ajustar bien las defensas. Es la voz del jugador que quedó atrapado como ente en la que un día fue su ciudad. Ante nuestra pregunta in situ de con quién estábamos hablando, recibimos esta respuesta. Zardik, ese parecía ser el nombre, Zardik. El equipo del Brulote del Misterio investigó los archivos de Stats y pudimos comprobar que esa ciudad había pertenecido a un tal Zardik. Posteriormente había sido conquistada dos veces, la última por cesión. No quisimos dejar aquí nuestra investigación e intentamos localizar a la persona física, a ese tal Zardik. Comprobamos que estaba activo en otro mundo, aunque no fue fácil convencerle para que hablase con nosotros. Al final nos contó que todavía recordaba esa ciudad perdida, perdida efectivamente en el último segundo por culpa de un response error. Este jugador, Zardik, accedió a conectarse para poder visitar su antigua ciudad. Desde ese momento, toda actividad extraña y paranormal cesó. Solo fue captada una última psicofonía que a día de hoy nadie ha sido capaz de descifrar. Creemos que es la energía maligna al abandonar la ciudad. Amigos, por hoy hemos terminado. Tened cuidado por esos mares.